Buenos días, queridas amigas y amigos. Aquí Made in Metal y yo, Tony González, una vez más. Este es nuestro programa número 430. Y si tú eres seguidor de Made in Metal, sabes que los programas terminados en 0 y en 5 son programas especiales. Desde hace muchos meses le estamos dedicando estos programas a distintos productores de rock y de metal. Y el de hoy está dedicado a Roy Thomas Baker, quien te contaré. Si tú no lo conoces, te contaré después quién es. Pero primero vamos con los preliminares habituales. Y una vez más te doy la bienvenida a Made in Metal, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, donde te vas a encontrar 2 horas de mucha música y muy buena. Nosotros estamos transmitiendo en Sol y Rabia Radio, TNT Radio Rock, el local del Rock Radio y Asalto Mata Radio, que son emisoras españolas, y también el Lado Salvaje Radio de Argentina, Heavy Metal y Heavy Metal Mansion de Puerto Rico. Pero si te pierdes la emisión, todos los programas los puedes ver o los puedes escuchar en distintas plataformas en las que están subidos, como por ejemplo iTunes, Google Podcast y Google Home, Apple CarPlay, Android Auto, Castbox, Spotify, Amazon Music, en Acast y también en YouTube. Me he dado cuenta que últimamente muchos oyentes lo están escuchando a través de YouTube, sobre todo oyentes de la América Latina. A todos les doy las gracias por seguir a Made in Metal. También estamos en Acast y en nuestra web en la sección de radio. Yo siempre te pido a que te suscribas y así a ti no te sale, realmente no es ningún peso para ti, y para nosotros es una gran ayuda tu suscripción para que se vea el impacto que puede tener este programa en todo el mundo. Te había comentado que este programa se lo vamos a dedicar al productor Roy Thomas Baker. Roy Thomas Baker se hizo muy famoso porque fue el productor de Queen desde sus inicios hasta un momento determinado, pero también hizo la producción de muchas otras bandas. Una de estas bandas es lo que estás escuchando de fondo, porque en el año 1988 él le produjo a Ozzy Osbourne el disco No Rest for the Wicked, y es por eso que estamos escuchando una pieza que se titula Bloodbath in Paradise. Pero vamos a comenzar desde el principio. Si tú has escuchado o has leído alguna vez los créditos de algunos discos muy famosos, habrás descubierto el nombre de Roy Thomas Baker. Él ha hecho un trabajo muy intrincado en múltiples álbumes de Queen, incluyendo el Bohemian Rhapsody. También trabajó con bandas como The Cars, Foreigners y otro. Y esto lo convirtió en uno de los productores más exitosos e influyentes de las décadas del 70 y el 80. Él falleció, no se anunció la causa de su fallecimiento, tenía 78 años y falleció en este año 2025. Bohemian Rhapsody, del álbum de Queen del año 75, es actualmente la canción más reproducida en streaming del siglo XX y fue nombrada por el libro Guinness de los Records como el mejor sencillo británico de todos los tiempos. Pero vamos a ir desde el principio de sus trabajos, y el primer trabajo que él hizo en este aspecto musical fue el ingeniero del single de un cantante británico llamado Errol Dixon, que se titula Blues in the Pot, del año 68. Y también en el año 68 hizo el disco de Savoy Brown, que es el segundo disco de Savoy Brown. El disco se llama Getting to the Point, del cual te voy a escoger una canción. Es una banda de blues rock y a mí la razón por la cual siempre me gustó Savoy Brown, porque de él se derivó lo que es Fogat, una banda de los años 70 que todavía está en activo. Y realmente este disco marcó un cambio significativo dentro de lo que era la alineación de Savoy Brown. Pero la razón fundamental por la cual yo te lo pongo es porque aquí hay una pieza que se llama You Need Love, que es una versión de original de Willie Dixon que sirvió de inspiración para el Whole Lotta Love de Led Zeppelin. Vamos a escuchar You Need Love interpretado por Savoy Brown. You do, but you treat me oh so cruel. don't mind the way you do. But you treat me oh so rude, maybe way down inside. What we need now, baby, have some love, baby. Give me some love, baby. You need now, baby. Well, you keep me hanging around. Will I sure oh, like a sound? Baby, way down inside. Bobby needs some love, baby. Have some love, baby. Give me some love, baby. You need love, baby. Después de haber producido este disco de Savoy Brown, You Need Love, y posteriormente algún otro disco más de Savoy Brown, Roy Thomas Baker produjo varios discos de Ten Year After entre el año 68 y el 69, el Undead, un directo, el Stonehenge y el disco que se llama simplemente Shh. Después el disco autotitulado de Egg y el de Free Fire and Water. Lo que estás escuchando de fondo es de este disco. Es la canción Mr. Big, que fue la que inspiró a la famosa banda Mr. Big a tomar el nombre de la canción de Free. Pero en este disco también está el que sería el éxito mayor de Free, que hay quien confunde como un éxito de Bad Company, porque fue la banda que surgió después de Free, que es All Right Now. Así que vamos a escuchar All Right Now. She stood in the street, smiling from her head to her feet. I said, hey, what is this? Now, baby, maybe, maybe she's in need of a kiss. I said, hey, what's your name, baby? Maybe we can see things the same. Now, don't you wait, oh, hesitate. Let's move. Home to my place, watching every move on her face. She said, look, what's your game, baby? Are you trying to put me in shame? I said, slow, don't go so fast. Don't you think that love can last? She said, love. Love above. Now you're trying to trick me. Estamos haciendo un programa especial dedicado al productor Roy Thomas Baker, y Roy Thomas Baker trabajó en el año 70 en el tercer disco de Frank Zappa en solitario, que se llamó Chunga's Revenge, que salió el 23 de octubre de 1970. Comenzaba Roy Thomas a trabajar con bandas de rock fusión, y lo de Frank Zappa fue un ejemplo, y a continuación también trabajó en el año 70 con el disco de Ginger Baker, que Ginger Baker Air Force, el Air Force 2 de este disco. Quiero contarte que fue lanzado en diciembre del 70, y este fue un disco producido en el estudio con muy buenos músicos, también jazz fusión. De este segundo disco te voy a poner un tema que se titula Let Me Ride. Después de trabajar con Gideon Baker en el año 1970, Roy Thomas Baker también trabaja como ingeniero de grabación en el primer disco de Gentle Giant, autotitulado, y también el primero de T-Rex, que también fue autotitulado. Un año después vuelve a trabajar con ellos en el Electric Warrior con John Entwistle, que es uno de los músicos de Who, quien hizo un disco en solitario titulado Smash Your Head Against the Wall. Y después, en el año 71, trabaja con Nazareth en su primer disco, Nazareth, y después al año siguiente en el disco que se titula Exercise. Vamos a escuchar algo de Nazareth. Nazareth, esa famosa banda que ya no existe, y si existe es con cero músicos originales, sobre todo no está Dan McCafferty, el cantante de toda la vida. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Algunas de las bandas tienen que seguir trabajando hasta que le llegue la edad de jubilación, que para el artista es una edad muy tarde. Así que vamos a escuchar de este primer disco de Nazareth una pieza que se titula Witch Doctor Woman. Thank you. siguiendo con Roy Thomas Baker, en el año 73 es el productor asistente e ingeniero del primer disco de Queen. Queen seguiría trabajando con él. En el año 74 hace el Queen 2, donde también es productor, y sigue en el 74 con el Cher Heart Attack, del cual es productor, y al año siguiente hace el Night of the Opera, del cual también es el productor. Él seguiría trabajando con Queen en el News of the World del año 77 y en el Jazz del año 78. Después también su nombre aparece en los discos de Greatest Hits del año 81, 91 y 99, donde tal vez porque se escogieron canciones de la cual o de las cuales él fue el productor. Su trabajo con Queen fue maravilloso. Cuando nosotros vemos la película de Queen, pensamos que la historia de Night of the Opera fue Freddie Mercury el tipo que lo inventó todo, y posiblemente lo haya inventado todo, pero creo que sin Roy Thomas Baker no lo hubiera logrado. Yo no te voy a poner una canción clásica de Queen, de las que habitualmente se escuchan en la radio, porque realmente esto ya se escucha en la radio. Así que lo que voy a hacer es que te voy a poner del disco que se llama Cher Heart Attack, un grupo de canciones que viene ligada en la cara 1 de este disco, que son, deja ver, el trío que hace Tenement Funster, Flick of the Ritz y Lily of the Valley, terminando con Stone Cold Crazy, que es indudablemente la canción más rápida que ha hecho Queen en su historia, y que es esa que Metallica en algún momento hizo una versión. Obviamente, de todas las canciones de Queen, la que más le puede haber pegado a Metallica es Stone Cold Crazy. Así que vamos a escuchar estas canciones y después seguiremos hablando de la música en la cual ha trabajado ese productor, Roy Thomas Baker. Been amazing the people next door, and my rock and roll 45 been enraging the folks on the lower floor. I got away with the girls on my block. Trying my best to be a real individual. And when we go down to Smokies and Rock, they light up like it's some kind of ritual. Ooh, give me a good guitar, and you can say that my head's a disgrace. Just find me an open car, I'll make the speed up. Estamos haciendo un programa dedicado al productor Roy Thomas Baker, quien trabajó con Queen hasta el año 78. Después, en el año 80, el disco The Game lo produciría Reinhold Matt. Pero mientras tanto, fue trabajando Baker con otros músicos. En el año 76 grabó el disco de Pilot titulado Morning Hate. Pilot es una banda que nunca tuvo gran fama, aparte de un single que se radió mucho en las emisoras de Estados Unidos que se titulaba It's Magic. Pero en el disco Morning Hate puedes escuchar que esa técnica que aplicó Roy Thomas Baker en Queen también se la aplica en Pilot. Sin embargo, no lo hizo en el año 77 en el disco famoso de Ian Hunter que se titula Overnight Angels, del cual fue productor y además tocó la percusión. También trabajó en un directo de The Moody Blues que se titulaba Cut Life. Fue el ingeniero y fue el productor de varios discos de Star Castle, entre ellos el titulado Citadel. Una persona tan peculiar dentro del mundo de la música como es Dusty Springfield también lo llamó para que produjera en el año 78 el disco It Begins Again, y después trabajó en dos discos de Journey, el Infinity y el Evolution. En el Infinity él hizo la producción y la mezcla, y en el Evolution él fue el productor. Con el paso de los años, estos discos de Journey a mí me parece que le falta un poco de la producción, como por ejemplo el brillo que tiene los discos de Queen. Sin embargo, posiblemente esto haya sido solo algo que es coyuntural. Yo te voy a poner de este disco del Evolution, contarte que el Evolution fue el primer disco de Journey que yo escuché y fue el primer disco con el cual yo me quedé fascinado y enamorado con Journey. Así que vamos a escuchar esa entrada del Evolution. El disco entra con Majestic, después de una canción maravillosa que es Too Late, que yo la escuché por primera vez cuando escuché este disco, y al final con Loving, Touching, Squeezing, que es uno de los grandes éxitos de Journey que todavía se toca en directo. Vamos a escuchar este grupo de canciones. We'll be right back. en la medida que vamos haciendo el programa y vamos escuchando en orden lineal los discos en los que ha trabajado Roy Thomas Baker, nos damos cuenta que lo que aplicó en algunos discos de Queen, como el Bohemia Rhapsody, el A Night at the Opera y A Day at the Races y otros, también lo fue aplicando en el futuro en algunos casos, por ejemplo, y obviamente en otros casos no, lo que ocurrió en el caso del disco de Ron Wood, Give Me Some Neck. Sin embargo, en el disco de Alice Cooper, Flush the Fashion, él sí aplicó algunos de estos detalles con relación a los coros que ya había aplicado en el caso de Queen. Flush the Fashion es el quinto disco de estudio en solitario de Alice Cooper, lanzado el 28 de abril del año 80 con Warner Brothers. Este disco marcó un cambio radical en el sonido de Alice Cooper, adoptando influencias del New Wave y alejándose del hard rock tradicional. Realmente es un disco que no es de los que más a mí me guste. Sin embargo, yo te voy a poner porque descubrí una canción, aunque sea que se apega a lo que es el Alice Cooper de toda la vida, que es la canción Pain, que es la que vamos a escuchar a continuación. To feel you screaming through the night, all night, tonight. Un año antes de haber hecho el disco de Alice Cooper, Roy Thomas Baker trabajó en el disco de Foreigner, el Head Games. Este disco realmente no estuvo tan bueno como el primer disco de Foreigner en el año 78 o el Double Vision que tenía, imagínate, Double Vision del año 78. Pero realmente con el paso de los años lo reconozco yo mismo como un disco que es maravilloso. Realmente, este disco no fue tan bueno como te podría decir, pero el disco en su momento tuvo un gran éxito comercial. Alcanzó el puesto número 5 en el Billboard 200, obtuvo la certificación de platino 4 meses después del lanzamiento y hasta el año 2017 había alcanzado el estatus de quíntuple platino en Estados Unidos con más de 5 millones de copias vendidas. Esto me hace pensar que estaba equivocado era yo. El disco salió el 11 de septiembre del año 79 bajo el sello Atlantic Records y marcó la primera aparición del bajista Rick Willis, quien reemplazó a Ed Gagliardi, y fue el último disco con los miembros fundadores Ian McDonald y Al Greenwood. Vamos a escuchar dos canciones de este disco que son Rebel on the Red Line y My Love on the Telephone. pues estamos haciendo un programa dedicado al productor Roy Thomas Baker, quien falleció recientemente este año, y estamos por los años 80. En el año 82 es el productor del disco One on One de Cheap Trick. Cheap Trick es una banda bastante famosa que yo desafortunadamente jamás he podido soportar. Yo lo puedo decir aquí en el programa de radio porque estoy seguro de que mi opinión no va a afectar para nada la fama que tiene Cheap Trick, pero aún así te lo cuento. Lo mismo me ocurre con Divo. En el caso de Divo, él también fue el productor del disco Oh No, It's Divo. Y yo recuerdo que en aquellos años, primeros 80, Divo salía casi todas las semanas en un periódico musical que se publicaba aquí en España, y tenía un amigo que el padre era piloto y viajaba a Madrid y compraba el periódico en el aeropuerto y se lo llevaba a su hijo. Nosotros leíamos casi siempre cosas de Divo, de David Bowie y de otros músicos que realmente allí en Cuba no nos interesaban tanto. En el año 84, él es el productor ejecutivo del disco Going Sane de Lindsey Buckingham, quien fuera músico de Fleetwood Mac y que trabajó en el disco más famoso de los Fleetwood Mac, que fue el Rumours, una cadena de éxitos de todas las canciones. Yo creo que hay ahí como 7 éxitos maravillosos, porque realmente este disco en estos momentos ya lo podemos considerar como un disco de pop, pero en realidad en aquel momento era un disco de rock. Nada, es un disco maravilloso. Y en el año 84 él trabaja con el Dokken, con Dokken, la primera y única vez que trabaja con Dokken, para el disco Tooth and Nail, que también Dokken es una banda maravillosa del cantante Don Dokken. Don Dokken ahora mismo tiene problemas de salud, y él el año pasado iba a estar en España, pero no pudo estar en España el año pasado, 2024. Me lo perdí, posiblemente no lo pueda ver nunca en la vida. Es una pena porque canta maravillosamente. Cuando a inicios de los 80 Scorpion sacó el disco Blackout, fue Dokken quien grabó algunas de las canciones de Blackout, porque Klaus Main estaba recién operado de la garganta y Scorpion decidió que no iba a parar y esperar por Klaus Main. Por tanto, él hizo las grabaciones, pero después Main se recuperó y el disco salió con la voz de Main, y esas grabaciones de Blackout con Don Dokken, yo no sé dónde están, pero espero, me gustaría que algún día aparecieran. Bueno, con relación a este disco Tooth and Nail, yo te voy a poner la pieza que se titula precisamente así, Tooth and Nail. We'll be right back. Para 1985, Roy Thomas Baker trabajaría en tres discos, comenzando con el disco de John Anderson, Three Chips, del cual fue el productor, después el Rescue You de Joelyn Turner y después el disco Grandes Éxitos de The Cars. Él venía trabajando con The Cars desde hacía varios años, pero realmente yo lo que te voy a poner, porque lo que más se apega al tipo de música que nos gusta, es el disco de Joelyn Turner, Rescue You. Él fue el primer disco, el primer álbum en solitario de Joelyn Turner bajo el sello Elektra Records. Estoy seguro que él se pagó la banda con el dinero que había ganado cantando en Rainbow. Este disco mostró un sonido más orientado al rock melódico y al AOR, alejándose del hard rock de sus proyectos anteriores. El propio Rainbow, que no era su proyecto sino el de Richie Blackmore, obviamente, y también Fandango. Vamos a escuchar la canción que le da título al disco. Yeah. 1988, Roy Thomas Baker cambia ligeramente de trabajo cuando es el ingeniero de mezcla del disco de Santana que se llama Viva Santana. Este disco es un disco de celebración de los primeros 20 años de la historia musical de Carlos Santana y es un disco que fue lanzado en agosto del 88 e incluye una mezcla de versiones en directo, temas inéditos y algunas canciones de estudio con nuevas mezclas. En la revista Easy Rock de mayo del 2025 sale una maravillosa entrevista con Carlos Santana que realmente te demuestra por qué este hombre es un magnífico músico que ha trascendido por más de 50 años. Este verano, si todo sale bien en julio, Santana dará dos conciertos en Madrid y yo espero estar al menos en uno de ellos. Realmente es uno de esos músicos que toda la vida hubiera querido ver y si es posible, ahora lo veré. Así que vamos a escuchar algo de Santana. Saben que la pieza más conocida, de las más conocidas de Carlos Santana, está Oye Cómo Va y Black Magic Woman. Y aquí en este disco hay una remezcla del Black Magic Woman, que la canción realmente estaba en el disco Abraxas. Black Magic Woman, Gypsy Queen es el nombre de la canción y vamos a escucharla. Yo sé que posiblemente no estará muy dentro del terreno del rock y del metal. Sí lo está, y bien. Esto es puro rock latino con Carlos Santana. Vamos a escucharlo. We'll be right back. Terminando con el disco de Santana, Roy Thomas Baker pasa a ser el disco de Ozzy Osbourne, No Rest for the Wicked, que fue con el que comenzamos nuestro programa. En la entrevista a Santana de la DC Rock, de la cual te hablé, Santana nos cuenta algo que no sabía. Santana fue la única banda que llegó a Woodstock sin tener un disco grabado. Cuando ellos tocaron en directo todavía no tenían un disco grabado y fue una banda ovacionada, bueno, como el resto, dentro del famoso Woodstock. Volviendo al tema de Ozzy Osbourne y el No Rest for the Wicked, aquí se demuestra cómo Roy Thomas Baker ha avanzado. A medida que van avanzando las técnicas de producción, él también va avanzando. No Rest for the Wicked fue el quinto disco de estudio de Ozzy, lanzando el 28 de septiembre de 1988 y marcó el debut del guitarrista Zakk Wylde en la banda. Zakk Wylde, si tú lo has visto en directo, ya sabes que el tipo es un torbellino sobre el escenario. Si tú no lo has visto y lo puedes ver, no te lo pierdas. Nada que tú puedas ver en video se va a comparar con lo que vean tus ojos a la luz del día o de la noche cuando se trata de Zakk Wylde. El disco salió disco de oro en diciembre del año 88, posteriormente alcanzó doble platino y llegó al número 13 en el Billboard 200. Yo te voy a poner dos canciones de este disco que son las más famosas. Una es Miracle Man y la otra es Crazy Babies, un tema que salió en videoclip y que realmente a mí el videoclip me llamaba mucho la atención. Vamos a escuchar estas dos canciones. I'm looking for estamos dedicándole un especial al productor Roy Thomas Baker, y cuando él terminó con el disco No Rest for the Wicked de Ozzy Osbourne, se tomó un tiempo de descanso hasta el año 91, donde trabajó en el disco Hellacious Acres de la banda Dangerous Toy. Todo el mundo debe recordar el año 91 porque fue el año en el que el grunge explotó, el 90-91, y este es el segundo disco de estudio de Dangerous Toys, lanzado el 4 de junio del año 91. La banda de verdad que tenía potencial, pero llegó el grunge y acabó. Este fue el último disco de Dangerous Toys bajo Columbia Records y el único en el que participó el guitarrista Danny Aaron, quien dejó la banda después de la gira de presentación de este disco. Aún así, el disco llegó al puesto 67 en el Billboard 200, pero Dangerous Toys fue de esas bandas que murió con el alzamiento del grunge. Vamos a escuchar, bueno, porque quiero contarte que mientras estaba grabando el disco Roy Thomas Baker, quien fue el productor del disco, faltaba una canción y les dijo, bueno, ¿y por qué no hacen algo de Bad Company? Que es una banda británica, como mismo lo es Roy Thomas Baker. Y sí, hicieron una versión del Feel Like Making Love, que es la que te voy a poner. Gonna live without you and your love. que fue un programa especial dedicado al productor Roy Thomas Baker, quien falleció en el mes de mayo, si la memoria no me falla, de 2025. Y en los últimos trabajos que él trabajó fue en la historia del Chinese Democracy de Guns N' Roses. Este fue el sexto disco de estudio de los Gunners. Fue el primer disco de la banda con material original desde el Use Your Illusion desde el año 91. Entre tantos productores que estuvieron metidos aquí en el disco estuvo Roy Thomas Baker. Este disco costó 13 millones de dólares, convirtiéndose en el disco más caro de la historia. Y bueno, aquí estuvo Roy Thomas Baker, quien además trabajara con varias bandas, pero el último trabajo realmente importante que hizo fue el del Chinese Democracy. Vamos a despedirnos con una pieza de este disco, que realmente yo creo que es un disco caro, pero que realmente no lo ha valido. Pero bueno, con lo que ganaron los Guns N' Roses con el Appetite for Destruction y los Use Your Illusion, más los conciertos en directo, estoy seguro que pueden haber pagado y todavía les sobrará muchísimo dinero. Así que nos despedimos con el Chinese Democracy. Espero que te haya gustado el programa. A lo mejor, si eres fanático del metal, más bien no lo encontraste tan fuerte y agresivo, pero es una parte de la historia y es un productor que hizo discos maravillosos. Nos vamos. Chao. Yo soy Tony González y esto fue Made in Metal. Te espero la semana que viene o el día que tú quieras. Vamos con The Chinese Democracy.